vamos al contacto con Enrique Méndez, integrante de la Dirección de los Trabajadores, de la Federación de Trabajadores Lácteos. Hay una tensa situación en la industria. Hoy hay asamblea de los trabajadores, asamblea general de la federación, que incluye la preocupación, incluye no solo a toda la Federación de Trabajadores Lácteos, sino también a la coordinadora de trabajadores de la industria láctea, que son más allá de la federación, ¿no? Estamos en contacto con Enrique Méndez. Buen día, Enrique, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está José Luis? Muy bien, muy bien. Bueno, Enrique, ¿qué podemos esperar? Hoy habrá una marcha, después incluso de la Asamblea General. Contanos acerca de las expectativas. Sin duda nos venimos preparando ahora hacia la Asamblea General, que empieza a las 9 de la mañana, donde llegan compañeras y compañeros de todo el país. O sea, esta Asamblea General, para poder llevarse adelante, lleva la participación de compañeros de los sindicatos que vienen desde el interior y de nuestras plantas, de los diferentes sindicatos, ¿no?, que vienen del interior, que el día de hoy están deteniendo actividades entre lo que es 12 y 24 horas, de acuerdo al lugar del país desde donde se estén moviendo, para llegar a Montevideo, sin duda, como lo hemos venido informando y trasladando siempre, ¿no? 18 meses de pérdida salarial instalada en la industria. La última instancia que habíamos tenido por Consejo de Salario es del día 31 de mayo y seguimos sin ningún tipo de respuesta. El día de ayer tuvimos una convocatoria, entendemos nosotros, seguramente debe haber sido tras todos los anuncios y la convocatoria a la Asamblea General, pero bueno, recibimos una convocatoria por parte del Ministerio de Trabajo en la que tuvimos una reunión, y bueno, y en esa reunión nosotros trasladamos cómo entendíamos que podíamos tener un nivel de acercamiento en el marco de lo que significa encontrar una solución a esta situación conflictiva. Por un lado, la necesidad de que se reinstale el puesto de trabajo de nuestra compañera en Montevideo, la compañera que fue injustamente despedida por parte de Conaprole, y que, bueno, hasta el día de hoy todavía no hemos tenido respuesta a dicha situación, y sigue en esa realidad del despido de nuestra compañera, y nosotros, bueno, estamos haciendo el planteo de que directamente se reinstale el puesto de trabajo. Por el otro lado, lo que tenemos también sobre la mesa tiene que ver con el tema del Consejo de Salario. En el tema del Consejo de Salario, lo que tenemos es que, bueno, como decía recién, 18 meses de pérdida salarial, 7 meses de convenio salarial vencido, hoy ya son 8.5 de pérdida salarial de cada trabajador y trabajadora de la industria láctea, más de 20 jornales perdidos. En ese entendido, nosotros decimos, bueno, es necesario, en eso que han llamado la cláusula de paz o la cláusula obligacional que tenemos que firmar, bueno, nosotros qué decimos, bueno, si nosotros planteamos que este convenio salarial mantuviera el salario real, si nosotros planteamos que este convenio salarial recuperara lo injustamente perdido en un momento que la industria crecía, y quisimos discutir que el crecimiento de la industria fuera reflejado en el salario de las trabajadoras y los trabajadores, pero se negaron rotundamente, bueno, no se nos puede pedir una cláusula que tenga un alcance mucho superior a eso y que incluso trate de colocar una restricción a defender ciertos derechos, ¿no?, y a defender que ese crecimiento alcance, como si lo pudiéramos haber discutido. En ese entendido entendemos que excede mucho. Entonces el planteo que le hicimos ayer es expresamente de que se adapte esa cláusula de paz a la realidad del convenio que se vaya a firmar. Si se quiere una cláusula un tanto más restrictiva en términos económicos, bueno, sin duda tienen que negociar y tienen que reconocer así también el crecimiento económico en el salario de las trabajadoras y los trabajadores. Y en ese entendido, bueno, estamos a la espera de una respuesta por parte del Ministerio, que iba a reunirse también así con la Cámara, donde insistimos, ¿no?, para nosotros es fundamental que aparezca algún tipo de solución y alternativa. Ya es mucho tiempo, normalmente el Ministerio de Trabajo dice que da 90 días para cada Consejo de Salario, llevamos 7 meses, sin duda, es un demasiado tiempo que está transcurriendo sobre la espalda, sobre el peso sobre la espalda de las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Enrique, ¿ustedes con quién negocian? Cuando van al Ministerio de Trabajo, ¿con quién hablan del Ministerio? En este caso, normalmente un consejo salario nosotros lo negociamos con los negociadores que ofician en el grupo en el cual estamos, que es el grupo 1, que ahí se encuentra el presidente del grupo y el staff de negociadores. En este caso, esta negociación, si bien han estado los compañeros que son trabajadores del Ministerio, están negociando, también ahí tenemos que decir que ha estado durante toda la negociación la dirección de trabajo. Ha estado en toda la negociación. Está, porque después uno escucha al ministro, a Pablo Miere, y habla otras cosas, ¿no? Dice, la da cambiada. Sin duda, sí. Nosotros recibimos, o mejor dicho, escuchamos los pronunciamientos del ministro, y nosotros ahí tenemos que decirlo, ¿no? Discrepamos fuertemente con los planteos realizados y decimos, traslada cuestiones que no son reales, que no son tales. Claro. ¿A qué nos referimos con esto? Primero, por un lado, menciona que en la industria láctea venimos en un escenario donde acostumbramos firmar y donde solemos firmar para después hacer lo que se nos antoja. Primero, nos parece la falta de respeto colocarlo en ese término, ¿sí? Segundo, no es así. Tenemos cláusulas de paz que vienen desde 2013, 2016, 2018. Nunca nosotros hemos firmado un beneficio para después hacer lo que se nos antoja saliendo a reclamar más arriba de lo que acordamos. Que demuestren dónde estén ese tipo de denuncias o incumplimiento por la federación, porque no lo hiciste. Es más, lo que decimos es, a pesar de tener convenios salariales firmados con cláusulas de paz, la paz para los trabajadores nunca llegó, porque la reestructura para ensanchar las tasas de ganancia, no por crisis, sino por ensanchar tasas de ganancia, no han parado, con inversiones constantes de las empresas, con definiciones tales como estas que provocan y generan un escenario mucho peor, tal como es esta situación injusta en Conaprole con el despido de nuestra compañera, que no tiene ni una observación, que no tiene una sanción, pero le deciden despedirla. Y así sucesivamente. Entonces decimos, bueno, ¿y la paz para los trabajadores cuándo llega? O sea, se ha generado un relato que no está ahí. Y luego, bueno, mencionando de que si nosotros pedimos reuniones con las embajadas, nos estamos metiendo con un interés del país y que sería negativo. Primero, llevan a un escenario las cuestiones que nunca lo dijimos. Primero, ¿nosotros qué dijimos? Que vamos a pedir reuniones. ¿Qué dijimos? ¿Que las exportaciones no se van a lograr hacer? No dijimos que no se van a lograr hacer. Dijimos que íbamos a tomar medidas que iban a alcanzar a los sectores de exportación y que seguramente eso vaya a tener un impacto en las exportaciones. ¿Cuál es el impacto? Va a ser el retraso. Ahora, un actor social en nuestro país no tiene derecho a pedir una reunión con un organismo que esté dentro de nuestro país, con una embajada, por ejemplo, como lo hemos hecho en diferentes momentos. Enrique, Fabricio te habla. Sí. La pregunta al ministro Heber ayer, el ministro de Mieres, por el tema de la embajada, se la hice yo ayer en la conferencia de prensa. Sí. Y él manifestaba que no hay un vale todo. Y ahí hablaba de límites respecto a ese tema. Y dice que si ustedes van a la embajada, además de estar haciendo un mal al país, van a ir en contra de sus fuentes de trabajo. ¿Qué lectura hacen de eso? Bueno, es que nosotros no vamos, bueno, pero ahí eso mismo es lo que él tergiversa, ¿no? Porque nosotros no estamos yendo a cortar la exportación. Nosotros lo que estamos yendo es alertar de una situación que nos preocupa y mucho, pero yo hago otra apreciación, o mejor dicho, otro análisis de este escenario. Porque así se nos dijo en el propio Consejo de Salario, que nuestras medidas alcancen al sector de exportación es meternos con un interés del país. Ah, pucha. No es meterse con un interés de país, entonces bajarle el salario a los trabajadores, que después genera una rebaja en las jubilaciones también. Lamentamos que esa sea la visión que exista desde el Poder Ejecutivo. No me asusta, no me asombra, no me extraña, pero bueno, que una medida sindical alcance un sector de exportación es meterse con el interés del país. Pero meterse con el salario de los trabajadores que pierdan salario y meterse con las jubilaciones, para este ministerio no es tocar un interés del país. Bueno, sin duda, creo que ahí queda demostrado que cuando se hace las diferentes intervenciones por parte de nosotros, del movimiento sindical, y hablamos de que se prioriza el 1% más privilegiado del país que es el famoso mayador, los sectores agroexportadores, bueno, entonces no estamos tan equivocados. No podrán decir que nosotros decimos cosas, pero que en realidad estamos en lo cierto. No nos pueden decir que estamos mintiendo, porque así expresamente lo dicen. Ah, entonces, en ese entendido, es cuando se ha estado hablando. Cuando nosotros decimos que vamos a tomar una medida que alcanza el sector de exportaciones, ¿qué está diciendo? Bueno, que a nosotros los trabajadores y las trabajadoras nos impactaron en nuestro salario. Hoy llevamos a lo largo de un año más de 20 jornales perdidos. Ahora, las exportaciones en los primeros 5 meses en la industria láctea alcanzaron los 344 millones de dólares exportados. ¿Qué significa eso? 29% de crecimiento en las exportaciones. Un 29% de crecimiento con relación al mismo periodo del año anterior. Ah, bueno. Entonces, por un lado, hay un pleno momento de crecimiento, a mejores precios, a mejor tasa del dólar. Ahora, cuando se plantea que seamos parte de ese crecimiento y se reconozca eso así también para el salario, se te dice que no. Ahora, si tomás una medida sindical que impacta ese sector del crecimiento, poner el grito en el cielo. Bueno, esa es la realidad que tenemos sobre la mesa, sin duda. Y bueno, es donde nos ha tocado estar hoy vinculado y discutiendo en este momento. En ese escenario es donde decimos, bueno, hubiese sido mejor que quien está en el marco de la negociación como negociador tuviera una visión mucho más imparcial y no tan parcial como fue colocada estos días por el ministro Miere, ¿no? Uh-huh. Enrique, así que durante la asamblea podría llegar la respuesta, entonces, bueno, de parte del ministerio. Nosotros planteamos que si podría llegar algún planteo concreto antes de las 9 de la mañana, que cuando inicia la asamblea, que lo hicieran llegar, que iba a ser bien visto que llegara un planteo en esa característica. Obviamente dependerá del contenido, de la evaluación después positiva o negativa que tenga, y luego de eso también, poder evaluarlo, porque para nosotros es fundamental poder dar pasos que avancen en el marco de la negociación. Sin duda, también dijimos que el día de hoy la asamblea se hacía o se hacía, porque en realidad tiene que evaluar para bien o para mal en el marco de la negociación y del conflicto, y a su misma vez analizando si no hay avance, cómo se profundiza de cara a la temporada en la industria láctea ahora que se viene a partir de agosto, pero a su misma vez también, al finalizar la movilización a partir de las 12:30, al finalizar la asamblea estaremos con una movilización a partir de las 12:30 que irá desde Agraciada y Suárez, donde estamos reunidos como asamblea en el sindicato de Conaprole, hasta transitando por Agraciada hasta el Palacio Legislativo, pasando por Avenida Las Leyes y llegando a Magallanes entre Nueva York y Asunción. Perfecto. Enrique Méndez, gracias por la información. Muchas gracias a ustedes y un saludo para la audiencia.